pasión que inunda mi habitación. Hoy mis ojos ya te extrañan y no quieren esperar a este tren que no se va. ¿Dónde están tus pasos que siguen los años? Junto a ti el tiempo volverá y te abrazaré. Respiro tu piel, ya no importa dónde estés, en el viento está tu respiro tu piel. Siento tu respiración que inunda mi habitación. Junto a ti el tiempo volverá abrazaré. Respiro tu piel, ya no importa dónde estés, en el viento está tu piel. Respiro tu cada sinfonía, en cada alegría, en cada lágrima, en cada sinfonía, en cada alegría, en cada lágrima, respiro tu piel, ya no importa dónde estés. En el viento está tu piel.